acuerdo que a un novato le suceda lo que esta vez por tu querer me está pasando. Estoy consciente que llorar ya no me queda y sin embargo por tu amor me ven llorando. Comprendo ahora que no basta la experiencia para no ser de las pasiones un principiante. También comprendo que perder por inocencia hay la disculpa de ser nuevo como amante. Al final